Se amplían y se intensifican en forma escalonada las maniobras de amenaza y chantaje nucleares de los yanquis y sus títeres surcoreanos contra Norcorea. El 15 de marzo, los yanquis introdujeron sigilosamente en el espacio aéreo sobre la cancha de tiro de Sangdong de Surcorea la escuadrilla del bombardero estratégico nuclear P-1P despegada de la base aérea en Dosun de la isla Guam, con la que llevaron a cabo el entrenamiento para dar golpe preventivo a los objetos importantes de Norcorea durante cerca de una hora. Al mismo tiempo, los yanquis introdujeron en el puerto de Busan el cuerpo de golpe del portaaviones supergrande de propulsión nuclear Carl Vinson, que se aferraba con frenesí al simulacro de ataque sorpresivo al norte en el mar este de Corea, y lo publica ruidosamente por la prensa. A partir de unos días atrás, so pretexto de hacer frente a la supuesta provocación de Norcorea, aparte de los ejercicios militares conjuntos Key Resolve y Four Eagle, desplegaron en el mar este de Corea los cruceros Aegis de las tropas agresoras yanquis, del Cuerpo de Autodefensa de Japón y del Ejército Títere Surcoreano, que libran abiertamente hasta el simulacro de interceptación del misil de Norcorea. Por otra parte, los maníacos de guerra surcoreanos iniciaron desde el día 10 el entrenamiento de ataque aéreo de gran envergadura contra el norte. En tal simulacro, que se efectuará hasta el día 17, se movilizaron más de 50 aviones de distintos géneros, tales como los de combate F-15K, KF-16, FA-50, F-4E y F-5. Y el AWACS E-737, así como gran número de efectivos pertenecientes a 15 unidades de la Fuerza Aérea Surcoreana. Los aviones surcoreanos intentan efectuar también el entrenamiento de la escuadrilla de ataque de gran envergadura, que tiene aplicado el concepto Kill Chain, sistema de ataque preventivo al norte, el día 16.